Casu presenta el siguiente programa. Ensayamos las partituras como un signo creado entre la obra y el espectador, transposiciones reiteradas por intérpretes que las leerán con su cuerpo, sus percepciones y movimientos. Hacer una partitura, escribirla, trazarla, no nos asegura ninguna objetividad en este ejercicio, ni tampoco se reduce a una mera experiencia subjetiva. Más bien, tiene la consistencia de un trazo que delimita posiciones, arriesga un modo de mirar y de acercarse, ofrece modos de dar a ver, ensaya criterios de un mínimo de consistencia común para presentar una experiencia. Iteraciones sobre lo no mismo. Ha habido campos más diversos que la música en los que la partitura apareció. La danza, el movimiento, es uno. En ella se rastrean tantas preguntas para la partitura como en la música, pero con acentuaciones muy distintas. ¿Qué puede ser cifrar el movimiento? ¿Qué puede ser componerlo? La partitura funciona, sí, como un dispositivo que codifica, que media. ¿Puede entonces codificar algo de un régimen y transponerlo a uno distinto? ¿Qué ocurriría al intentar transponer aquello que pertenece al régimen de la mirada o visual al régimen del movimiento del cuerpo? En un proyecto fractal, múltiple, que propone estas y tantas otras preguntas, se embarcó el equipo de iteraciones. El proyecto tuvo lugar en 2019 en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Buenos Aires y hoy hablamos con el equipo de investigación que lo impulsó: Guillermina Mongan, Miguel Garuti, Marie Bardet, Gonzalo Lagos y Jorge Mongan. Este es el episodio 3 de La partitura entre las cosas. Quizás lo primero que me gustaría saber es como qué fue y qué es Iteraciones, ¿no? Está bien. En 2018 fue, ¿no? Estuvo en 2019. Si querés, hago una pequeña intro de cómo empezó, qué fue y qué es, o que nunca va a dejar de ser, algo así. Uh-huh. Pero en líneas generales partió de una invitación a hacer una muestra en un museo llamado Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que tiene más que nada una gran colección de abstracción geométrica. Y la invitación fue hacer lo que se quisiera que hiciese, pero con trabajo, una parte de trabajo con la colección. Y en realidad, a partir de esa invitación, y quienes estamos acá y demás, siempre trabajamos unes con unes, otros con otros, somos como una gran familia que va armando sus grupos, equipos por momentos, y según cada proyecto nos vamos invitando y vamos repensando. A partir de esta invitación entonces fue, bueno, qué hacer con cuando te dan una colección de un museo de abstracción geométrica y hacer lo que quieras. Entonces ahí hubo una decisión de confluir intereses y preguntas que veníamos cada quien haciendo desde sus distintos ámbitos o conversaciones que habíamos tenido quizá en algunos encuentros por fuera de un proyecto en particular. Entonces, una de las grandes preguntas que andaban dando vuelta entre otras era sobre la figura de él o la intérprete, que, bueno, quienes conformamos el equipo venimos de las artes visuales, por llamarlo de algún modo, ¿no? Pero de las artes visuales, de las artes escénicas, viva, danza, de la música, el sonido. Entonces, era en alguna de estas encuentros pensar, bueno, cómo en cada una de estas áreas, sin ponerse tan purista, pero en cada una de estas áreas aparece la figura del o la intérprete. Entonces, ¿qué pasaba con esa pregunta en las artes visuales, ¿no? Entonces decidimos a partir de esa pregunta e intuición, acercarnos a la colección y nos pasamos unas cuantas horas durante ese verano visitando el museo y viendo con cuáles de esas obras que había en la colección íbamos a trabajar. Digo, al principio muy intuitivo. Y lo que comentábamos también es que había la misma intuición que era, bueno, a ver cuánto este lenguaje visual, lenguaje de lo sonoro, lenguaje, vamos a poner todo con muchas comillas y podemos ir profundizando, pero, y también ahí cómo aparecer, cómo trabajar conjuntamente lo sonoro, el cuerpo, la obra, imagen, y a la vez cómo hacer aparecer esta pregunta por el intérprete o por la interpretación. Y así fue que fuimos conformando el equipo, digamos, y fuimos dándole forma colectivamente a estas primeras intuiciones. Fue a partir de una vez que ya habíamos decidido las obras con las que nos gustaba trabajar, fue muy hermoso ese proceso de estar frente a cada una de esas, y ahí sí empezar a ver qué hacer con eso, ¿no? Porque tampoco es que estaba claro de antemano qué forma o qué queríamos hacer, cómo, desde dónde tomarlo, y sí la invitación era hacer una exposición con toda la amplitud que puede tener hoy en día una exposición o con todas las limitaciones según cómo, pero a partir de ahí fue que empezamos a imaginar, trabajar con esas obras. Digo, teniendo en cuenta entonces que como que el punto de partida de alguna manera era el acervo, ¿no? Entonces la pregunta era cómo acercarse a ese acervo desde esta multitud de disciplinas o, bueno, de miradas disciplinarias. Entonces, en un sentido entiendo que la pregunta por el intérprete tiene que ver con, bueno, cómo interpretar estas obras desde cada uno de sus lugares, ¿no? ¿Cómo se aproximaron a eso, digamos, desde cada uno de esos lenguajes, entre comillas? El destino de esa investigación iba a ser el movimiento y el desafío era encontrar cómo poder llegar a algo así como partituras o secuencias de movimiento a partir del análisis de esas obras, que, como dijimos, eran de abstracción geométrica, y rápido se nos vino la imagen que de un sistema moderno, modernista, recuperar algo de ese aire modernista que estaba en la colección del museo. Entonces, una de las primeras preguntas que le hice a las amigas que venían de la danza o del movimiento era si existía algo así como un sistema de notación o un sistema de notación unificado, como en la música, que, bueno, no existía algo así, sino que cada escuela o cada grupo establecía un método, un sistema, algunas pautas. Entonces ahí ya se nos planteó el desafío de, bueno, hacer nuestro propio sistema. Y como tenía este aire moderno, tenía que ser lo más universal posible, lo más abarcador posible. Con todos los problemas que intuíamos que se iba a tener, ¿no? Lo imposible de hacer algo universal. O lo extraño que podía ser. Y que después nos fuimos dando cuenta con unas cosas que vamos a contar, con los contactos que tuvimos, unas interacciones que tuvimos a partir de que el proyecto se fue abriendo, que era lo polémico que era para el mundo de la danza la idea de coreografiar, algo que en música no se cuestionaría, que es el rol de un compositor que escribe una pieza que determina cómo va a ser la forma y los eventos que suceden en el tiempo, y un intérprete que, bueno, lo lleva a cabo. En danza contemporánea, no sé cómo llamarle, movimiento contemporáneo, eso era un poco más tenso, y la figura del intérprete demandaba más creatividad o coautoría de alguna manera. Pero bueno, eso nos fuimos dando cuenta cuando el proyecto se fue abriendo y intuyendo esas cosas, también pensamos que la interpretación tenía que ser realizada por personas que no hayan estado en el equipo de investigación, bueno, por personas que estuvieron en el equipo de investigación y por personas que eran para, de alguna manera, ponerlo a prueba al sistema, ¿no? Y bueno, el sistema, como te decía, se fue armando a partir del análisis, a partir de un intento de racionalizar y de llegar a acuerdos sobre qué de esas formas visuales podían ser leídas como indicadores de movimientos y cómo eran esos movimientos, Pero pensaba partidistas. cómo llegaba en toda esta pregunta sobre el intérprete, que está bueno esto, ¿no? Qué diferente es como en la disciplina como del movimiento y el de la música. ¿Cómo llega la necesidad de usar un sistema de notación, digamos, para enfrentarse a a este acervo del museo de la abstracción geométrica? Creo que llegamos a la idea del sistema, bueno, por esto de evocar la idea de los modernos, pero también porque sentíamos que había algo en la creación de un sistema por medio de la discusión y del consenso que le daba más racionalidad todavía, como que lo alejaba del arbitrario, o por lo menos parecía un intento de alejarlo del arbitrario. Me acuerdo que lo charlamos en algún momento como jugar a una ficción de crear una necesidad de tal signo para tal experiencia con la obra. Pero es una ficción. O sea, jugamos a ser modernos y pretendimos jugar a esa universalidad que dice Migue, pero porque sabía un poco con una apuesta que cada vez que estamos por hacer algo en danza, jugamos a que sabemos qué es la danza. Pero cada vez que se hace algo en danza, se está preguntando qué es la danza. Y solo quería meter esto como sobre la cuestión de las partituras históricas. No es que no hay sistema de notación, sino que los hay, no sistematizado, pero porque la historia de los modos de legitimar la circulación de la danza son totalmente distintos de los de la música. No es solamente que la danza, ah, pobrecita, o nunca se les ocurrió. Es que la cuestión histórico, económica, política de la circulación de la música y de la circulación de la danza y del establecimiento de la danza como disciplina es totalmente distinta de la música. Eso quería como añadir sobre la discusión más histórica. Después, nosotras cuando nos metimos, eso es jugar a que hay una necesidad y obviamente en ese juego una pretensión como un juego infantil, una pretensión que durante este momento, eso es el mundo que hay, y es absolutamente necesario en este momento el establecimiento de ese símbolo para tal obra. Realmente hubo algo de que en un momento era realmente jugar en serio, o sea, bueno, este es el método, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se va a comunicar a las personas, sabiendo esta contradicción en sí misma y en sí misma ya digamos, las partituras tienen en sí mismas, son paradojales, son contradictorias, ¿no? Como que en sí mismas van envolviendo como un lugar que no es tan, bueno, el movimiento es para allá, ¿no? O tenés que mover el brazo para allá, no hay una cosa tan concreta, no sé, porque a mí nos metemos de vuelta con lo concreto, pero bueno, no es tan direccional, sino que todo el tiempo que generabas una especie de tensión entre cada una de las partituras, que tampoco era como, no sé, se hace un círculo y se salta. No, sino como que tenía una complejidad, ¿no? Casi todo el tiempo con esa tensión en ese juego en el que nos empezamos a meter, por decirlo de alguna manera. Che, vamos ahí entonces, me interesa esto, o sea, ¿qué materialmente, digamos, en qué consistía este sistema que se inventaron? Bueno. Hago una introducción visual o voy a tratar de volver oral, cómo se trabajó a partir de esas pinturas, esculturas, ¿sí? Vamos a llamarle pintura y escultura, de esas pinturas y esculturas a decidir trabajar con un sistema, una partitura o un sistema de notación. En esos veranos en el museo, frente a esas obras y buscando estos parámetros o estos indicadores de movimiento, nos empezamos a dar cuenta en el grupo, escuchando cada uno qué decir en torno a qué parecía el movimiento en esa pintura, en esa escultura, nos empezamos a dar cuenta también ahí, que eso fue muy hermoso, cuando hablábamos, por ejemplo, no, bueno, acá se nota que hay gravedad o hay tensión, ¿no? Entonces, ¿qué íbamos cada quien y todos juntos entendiendo o dando cuenta de que eso que veíamos? Entonces uno se paraba y jugaba o buscaba un movimiento para dar cuenta, otro trataba de realizar en torno a eso, otro hacía un dibujo, ¿no? Y en esa primer, insisto con la intuición, porque creo que entre el juego y la intuición partió iteraciones, empezamos a ir dándonos cuenta de la forma que todavía intuíamos que después iba a devenir en esta partitura o en este sistema de notaciones. ¿Por qué? Porque el plan era, por un lado, frente a esas pinturas y esculturas en el espacio, trabajar con el movimiento, iba a estar la pintura, la escultura, quienes formaban parte del equipo de investigación, movernos barra interpretar, barra iterar esas obras que teníamos enfrente e invitar a otras personas que no habían estado en el momento de todo este proceso de investigación, ya con esa grafía o esa partitura, esos parámetros, y juntes en el mismo momento las dos personas y las obras bailaban, movían, interpretaban, iteraban, ¿no? Ese fue como como para ponerle ahí algunas imágenes también a lo que estamos contando. Bueno, vamos y venimos, ¿no? Con lo que fue el proceso, pero yo digo algo que era muy interesante, que era justamente al tener esas dos interpretaciones, que era una de nosotros, que habíamos estado en todo el proceso del armado, bailando, digamos, o interpretando, y la persona que solamente que con la partitura y con la obra tenía que realizar, digamos, la interpretación. Entonces, también nos interesaba ver qué diferencias, qué aparecía ahí entre quienes habíamos hecho todo el proceso de investigación y quién directamente iba directo a la partitura, digamos. Obviamente había diferencia, ¿no? Más allá de las resistencias que empezaban a aparecer de los intérpretes invitados, ¿no? Como ya una partitura, bueno, ya, bueno, que empezaban a aparecer un montón de, más que de resistencias, casi como si... Como bueno, no, esto a mí no, o sea, como una especie de realmente hago lo que quiero, ¿no? Con esto, y no sigo todas las indicaciones que me están dando. Eso fue muy hermoso. En el mismo espacio había algunas preguntas que eran parte de la investigación, estaban ploteadas, escritas en el espacio, que las voy a leer, que creo que está bueno porque da cuenta un poco de esto, que es. Tenía dos pisos nuestra muestra, en la primera, que estaban las obras de la colección, porque el segundo piso de una nota al pie sobre lo que sucedía en el primero, pero vamos primero por el primer piso, así empezamos, que eran, ¿qué posibilidades existen para transponer corporalmente los indicadores de movimiento que habitan algunas obras de la abstracción geométrica? Otra pregunta era, ¿qué tipo de experiencia construye el mirar y cuáles son los parámetros de gravedad, ahora vamos a esto, ¿no? Gravedad, peso, tono, que permiten trazar una partitura? Y otra más que decía, ¿cuál es el lugar de él o la intérprete en artes visuales? O sea, esta sería como una mini hacer pie en lo que decíamos al principio, como fue uno de los disparadores y punto de llegada, ¿no? Porque fueron juntos. Listo, ¿no? Y otra cosa que nos pasó en este verano, yo creo que empezamos a un fin de año y lo hicimos todo el verano del otro año, empezamos a fin de año, del 2018. Claro. Pero sí, otra cosa que empezó a pasarnos con el tiempo es que había una descripción con palabras, además de la escritura. Vamos, además de ir armando, digamos, como las partituras o los dibujos, empezaba a haber toda una descripción de esos movimientos que contenía la obra de arte concreto, digamos, ¿no? Como que empezamos a, de pronto ya habíamos, con bastante paso del tiempo, empezamos a encontrar que el sistema era entre el dibujo, digamos, y las palabras, que no era solamente el dibujo. Después la persona que recibía la partitura podía desechar una cosa, que es lo que pasó, ¿no? Solamente jugar con los trazos o con el dibujo, y otras que solamente tomaron las palabras, bueno, y se hicieron varias cosas, pero digo, como que fue paralelamente entre el dibujo y las palabras que fuimos armando las partituras. es importante eso también, pasó algo ahí con la que pensaba, ¿no? Desde el hecho de que aparece la visualidad como lugar de investigación específicamente, aparece esto de poner nuestros cuerpos para describir un poco, para describir, traducir, bueno, hay que ver con razón como ese movimiento que aparecía en la obra, digamos, y después en general terminábamos dialogando, charlando, conversando de qué palabras se acercaban un poco a esa, a esos movimientos, digamos. Claro. Por lo que yo pude ver, o sea, entiendo que hay como dos instancias de la grafía. Una que es la partitura en sí, que es esto que ustedes les entregaban a los performers, que después iban efectivamente a performear un día específico en el contexto de la instalación, etcétera. Pero que, no sé si decir previamente o paralelamente a estas como ya partituras en sí, había una especie de matriz, ¿no? Que también, por lo que pude ver yo, involucraba los signos que se iban a usar después en las partituras, pero también que involucraba ciertas palabras. Me gustaría si me pudieran contar algo de eso, porque Jorge estuvo diciendo esta palabra paradojal, me parece que tiene que ver, ¿no? Con esta idea de matriz ahí. Como había esta apuesta loca de decir, vamos a crear un sistema que permite iterar una primera apuesta, una primera hipótesis, que es que frente o al lado o cerca de una obra visual, escultura, pintura, nos pasa algo de movimiento, algo nos mueve. Creo que eso es como la base que venía muy de antes, digamos, en cada una distintamente. Y vamos a inventar un sistema para codificar ese impulsor de movimiento que hay en una obra visual hacia la primera iteración, que sería espectador, espectadora de esa obra, y vamos a jugar a materializar esa primera iteración a partir de un sistema de, efectivamente, notación del movimiento, que en este caso tomamos, o sea, la segunda decisión, que fue, vamos a crear un sistema que no va a describir, a dar órdenes de cómo se mueve un cuerpo en un movimiento, en un espacio, perdón. Sino que, y eso fue una decisión, sí, una decisión muy importante, que fue, ¿qué es la danza o qué es moverse desde una perspectiva de la danza coreográfica, bla, bla, bla? Es una cuestión, ayúdenme, de tono, una cuestión de gravedad y una cuestión de espacio-tiempo. Sí, gravedad, peso y espacio-tiempo. Esos tres son los parámetros. Esos son los tres parámetros a partir de los cuales decidimos codificar esos impulsores de movimiento que hay en lo visual. De cada uno de esos parámetros, que eso es una decisión, podríamos tener muchas otras maneras de acercarnos a la danza. Creo que eso es una decisión eminentemente contemporánea dentro de un proyecto moderno, si queremos, de alguna manera, ¿no? Eso es como herramientas extremadamente contemporáneas dentro de la danza para codificar algo del movimiento. Y después de cada uno de esos parámetros, decíamos que intentamos, frente a cada una de esas obras, decir, a mí me parece que esta obra, al nivel tono, es más un tono disperso o más un tono concentrado. Ahora no me acuerdo las palabras, espero que Migue va a tener todo en mente. Y la tercera decisión que me parece que es importante para reponer algo del proceso, es que decidimos que lo que nos pone en movimiento es más una paradoja y una tensión que una orden a moverse. Entonces ahí también hay una toma de partido sobre qué es lo que nos mueve. No es tanto te moves desde el codo hacia arriba o encontrar el motor del movimiento, no es más en la pelvis, no, no es una anatomía y con organicista y una biomecánica del movimiento. Hay una tensión y apostamos a que si transmitimos esa tensión de las paradojas, algo se va a mover en las personas que leen esa partitura. Y nuestro sistema tenía un área general y y algo muy particular de cada una de las piezas, que eran estas paradojas. Las paradojas surgían del análisis de esa pieza y estaban relacionadas con algún parámetro principal, pero contenían, cada pieza contenía algo del resto de los parámetros. Los parámetros y las acciones que se derivaban de estos parámetros era una ficción analítica de separar algo que creemos que estaba unido, ¿no? Como todas las piezas tenían tono, gravedad, peso y espacio-tiempo, pero alguno de estos parámetros era más fuerte. Y si era tono, por ejemplo, podía tener también una jerarquía mayor la exposición, la tensión, por ahí más relacionado con cómo se entiende la tensión muscular en el tono, o la relación con el resto del mundo, o si el espacio-tiempo podía ser un espacio-tiempo que llamamos durar-trayectar, o algo polar a eso, que era temporizar-recorrer, o algo también polar a esos otros dos que llamamos multidimensional, y así eran sistemas de tres, ¿no? Como de triadas que se iban desprendiendo esas primeras tres, esa primera triada de parámetros. Y después tenía otro momento que era cómo se manifestaban esos parámetros, digamos, secundarios de esa pieza, que llamamos paradojas derivadas. Voy a leer alguna de las paradojas para que se den una idea de qué se trata, de cuán paradójicas son por lo menos. Por ejemplo, una paradoja de tonos se llamaba proyectando contenido. Otra, contrastando homogéneo. Otra, dejando ver, superponiendo. Alguna gravedad, peso, articulando, compensando. Demultiplicando los ejes. Suspendiendo, escorzando. Equilibrando sin apoyo. Alguna espacio-tiempo, trayectando en su lugar. Reiterando, cambiando, repitiendo, desplazando. No son necesariamente contradicciones, sino que son paradojas. Son cosas de pensar en un primer vistazo, pero que nos parecían que eran, bueno, como dijo Mari, el mejor motor para generar una iteración desde la visualidad hacia el movimiento. Claro, y a su vez, cada una de estas, como estas cruzas de parámetros y de que generaban paradojas principales y derivadas, a su vez tenían asignadas de alguna manera como un símbolo, una grafía, ¿no? Claro, como un ideograma. Claro. Eran dos vías de entrada. No eran una ilustración de las palabras. Y, bueno, las palabras tampoco son ilustración de este ideograma, de esta figura. Pero nos parecía que podía ser interesante entrar por un lugar más conceptual y por otro más paradójico aún, o más crítico, que eran estos gráficos. Que también, bueno, las dos cosas las fuimos discutiendo y hubo decisiones sobre cada línea casi. Claro. No, esto no es tono, esto sí, y así. Bueno, y desde esta matriz después se realizaban las bueno, podríamos decir, se iteraban cada una de las partituras que en su diseño, digamos, dejaban ver la jerarquía de esta paradoja principal, y como si fueran acentos diacríticos, o sea, como que afectaban esa paradoja a las otras paradojas, que estaban más chiquititas, ¿no? Claro. Y como si fuera una clave, así, evocando algo de la clave de la tonalidad, se indicaban antes de la paradoja principal qué parámetro y qué acción. De qué parámetro y de qué acción se derivaba esa paradoja. Por ejemplo, si la paradoja de una determinada pieza era proyectando contenido, antes se ponía el signo de tono, el signo de exponer y después la paradoja. Y una decisión que tomamos es no poner las palabras en las partituras, sino solo los ideogramas. Entonces, inevitablemente había que usar la matriz paramétrica como un cuadro de codificación de esos ideogramas. Esa parte me intriga mucho, digamos, porque teniendo en cuenta que después de todo este proceso de investigación, que así he escuchado, bueno, ni siquiera he escuchado, o sea, yo lo vi, lo tuve enfrente y como que, wow, es muy intenso, es un montón de data. Pienso que después de ese proceso mismo, aparecía gente que estaba, digamos, que se añadía al equipo de investigación para realizar efectivamente una performance, una danza, bueno, un evento ahí mismo. Y Jorge hace un rato decía algo que tenía que ver con esto de, bueno, viene alguien de afuera, toma esta partitura, ya la palabra partitura tiene como un peso del tipo, te estoy diciendo lo que tenés que hacer, qué sé yo. Digamos, ¿qué pasó o qué cosas pasaron, ¿no? Porque imagino que va a haber pasado muchas cosas con tanta gente participando. ¿Qué pasó a la hora de enfrentarse a estas partituras? Si efectivamente se remontó ese proceso de compararlos con la matriz, o si se tomaron como objetos autónomos, si no se los tomó en absoluto, digamos, ¿qué experiencias tuvieron ahí? Hubo varias cosas que tuvimos, también como eran cuatro interpretaciones durante, si no me acuerdo, 3 meses, no me acuerdo mucho en la cantidad de tiempo que los estuvimos, pero íbamos, por ejemplo, en un momento dijimos, bueno, que no vean las obras. Por ejemplo, íbamos como teniendo como que es, porque ya también al tener la obra, igual después se ensayaba, hubo gente que ensayó, hubo gente que quizás, no, casi todos ensayaron, si mal no recuerdo, pero había algo de que en un principio decíamos, bueno, no les pasamos, que no vean la obra, entonces que directamente vayan trabajando, les pasábamos los gráficos, digamos, pero no les pasábamos la obra para que no tengan tanta información y que no corran, digamos, la partitura y empiecen a trabajar con la obra. Pero sí me acuerdo que, por ejemplo, hubo una de las interpretaciones que fue con Barbie Ham, que bailaba junto con Miguel. Ella hizo una especie de digamos, agarró las partituras, hizo dibujos y se las repartía a personas, las mostraba e invitaba a alguien a bailar con ella, ¿no? Por ejemplo, como que ella misma hizo de eso otra cosa, ¿no? Otra iteración más que era que otra persona del público se ponga a improvisar con ella. Eso fue algún, por lo menos para mí fue una de las que dije, bueno, ¿no? Como que en algún punto dijo, sí, todo bien, ok, yo voy a hacer esto, ¿no? Que quizás en otros casos se dijo que se trabajó más en conjunto, en otros casos se trabajó más separado, o sea, fueron diferentes, en mi caso particularmente trabajamos separadas con Celia, como que ella hizo su cosa y yo... Solamente pensamos más como el fin, tratar de terminar juntas, por ejemplo. Pero bueno, me acuerdo. Y después estaba cuando con Fabi, eso también fue bastante contundente. Sí, tomamos algunas de la matriz, tomamos algunos, sí, como ejes que nos interesaban para intentar armar una partitura en el espacio, como con la gente. Entonces, como lo que poníamos en movimiento ahí era de qué manera agrupar según lo que a cada uno le resonaba, ¿no? Como nosotros nombrábamos ese eje que íbamos a trabajar, y lo que pedíamos era que si a alguien le resonaba esa... como esa palabra, ese concepto, se agrupen en un lugar del espacio. Entonces era como empezar de alguna manera a organizar una especie de partitura en el espacio para luego pasar a la interpretación, ¿no? Pero tenía que ver con eso, como ver qué resonaba en el público, esa matriz que ellos no habían visto, que ellos no tenían idea de lo que se estaba trabajando, sino que simplemente era un dato concreto de la partitura, ¿no? En este caso algo arbitrario que fuimos creando nosotros, imaginando nosotros. Entonces eso, como invitábamos al público a generar ese movimiento, ese desplazamiento en el espacio. Y tal vez, escuchando, me acuerdo también que algo que pasa, y que creo que pasa con las partituras, que es que está bien, por más que juguemos al juego que hay una partitura que nos indica algo de cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer, junto a la partitura hay una cantidad de decisión, me acuerdo, del espacio, que fue muy importante, desde dónde lo vamos a hacer, y si nos ponemos de acuerdo o no en el tiempo de ejecución, por ejemplo. Que son informaciones que no están contenidas en la partitura. Y, por ejemplo, la decisión de cuál va a ser la relación de distancia o proximidad con la obra que vamos a interpretar. Y para eso me parece importante reponer, no sé si al principio lo dijeron, pero reponer que también el montaje de las obras estaba pensado como casi una partitura espacial del montaje de las obras. No estaban en las paredes, estaban sobre estructuras de hierro. Igual Guille puede describirlo mucho mejor. Y estaban agrupadas, había una frecuentación, una intimidad entre las tres obras que íbamos a interpretar cada vez. Entonces, ya el espacio estaba marcado por como el fueguito del lugar donde estaban esas tres obras, y cada intérprete decidía cuál iba a ser su relación espacial con la obra a la hora de interpretar. Y yo me lo acuerdo como casi una decisión, la más clave, cuán cerca voy a estar. Y es muy, me lo recuerdo como, claro, es muy impactante ese juego de interpretar una obra estando muy cerca o muy lejos o no tan cerca, y cómo se va, y que cada interpretación tomó decisiones muy distintas en cuanto a la relación espacial y a la duración que iba a tener. Efectivamente, con Martín decidimos intercambiar de lugar cada vez que cambiábamos de obra y por ende de partitura, de volver eso visible, que había un principio, una interpretación de una partitura, nos esperábamos, cuando uno terminaba la otra esperaba, y cambiábamos de lugar. En cada dupla de interpretación se tomó decisiones distintas con respecto al espacio y a la temporalidad de interpretación. El montaje, como bien decía María, estaba pensado con estas cuatro tríadas, no se usaba la pared, sino que se habían armado a partir de un módulo, que era el cubo, unas estructuras que contenían tres de las doce obras que estaban en el espacio. Y cada una de esas tres era una de las partituras que se le daba a esta dupla de intérpretes. Esto jugaba también con algo que para una exposición, digamos, y unas obras cuya escala, dimensión, están pensadas para ser vistas desde una determinada distancia, a una determinada altura, con una determinada aire entre sí para permitir que UNE pueda tener una relación directa con cada UNE, a su vez todas juntas, conformen un guión curatorial o una narración. Acá era, bueno, claramente, o sea, obras que eran muy variables en sus escalas, pero armaban esta tríada, estaban pensadas, montadas sobre esas estructuras. Entonces, que eran todas, se podían recorrer, no estaban los cuatro segmentos en el espacio, libre de paredes. Entonces, tanto los intérpretes como el público circulaba por el espacio. Y por cierto, lo íbamos moviendo un poco cada vez que sucedía cada una de estas interpretaciones. Esas decisiones las fuimos pensando también en este verano y situación, cuáles tenían relaciones con cuáles, ¿no? En esta primera intención de agrupar, bueno, con qué criterio vamos a ir agrupando cada una de esas, y también fuimos conversando colectivamente, o sea, con el grupo de investigación, cuáles iban a ir con cuáles, y diseñamos esos módulos que las sostenían para cada una de esas obras. A vos se te daba, el día que ibas a ver esa interpretación, esa partecita de la partitura con, o sea, esa tríada de la partitura con la matriz, y estaba sobre todo iluminada, no es que las otras no estaban, estaban también ahí, pero sobre todo iluminada, o un poquitito más, con más presencia, la tríada que iba a ser interpretada o iterada ese día. Pensaba que esta, digamos, como todo este proceso, si bien tiene como este aire, no sé, como, o este hilo como modernista por la cuestión de la partitura y el sistema, ¿no?, de notación, es como que constantemente está ramificando y hasta en su producción, digamos, gráfica de partitura, también en esos casos es de cierto modo refractaria, ¿no? Porque cuando yo voy a referir a eso que tengo que usar para entenderla, me remite a paradojas, entonces de vuelta como que vuelvo al espacio, tratar de entender el contexto en el que eso estaba, en el que eso va a ocurrir. Con lo cual eso, bueno, como que obviamente desborda toda idea de sistema, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante como este proyecto. Pero también como que hay esta cuestión de los estratos, y eso me como que después me cayó la ficha, después de ir, digamos, de la cantidad de estrata que se va como acumulando en relación a, bueno, por un lado, la cantidad de partícipes, su grado de involucramiento con la notación y eso, pero también los estratos como de visualidad, en el sentido de que, bueno, yo lo primero que hago es voy arriba y veo todas estas obras, y de pronto veo a alguien que hace algo y me siento ahí, y después termina eso y bajo y encuentro como otro universo que vos, Guille, mencionaste apenas. Es como que debajo de ese primer piso donde estaba el escenario, entre comillas, hay como un escenario por debajo, ¿no? En esta instalación. Así me puedes comentar un poco de ese otro estrato de la instalación. Estaba justamente buscando las preguntas que estaban en esa que llamamos la nota al pie, que era una, así como en el primer piso, en el primer estrato, como vos decís, estaban las obras que eran parte del acervo y a partir de las cuales habíamos trabajado la matriz paramétrica. Después, el otro piso, el piso de abajo, eran invitaciones que hicimos a artistas contemporáneos, contemporáneas, que... Las preguntas eran... De alguna manera, ¿de qué manera algunas experiencias contemporáneas en torno a la abstracción, no necesariamente geométrica, renuevan la pregunta sobre el lugar del cuerpo? ¿Qué relaciones instauran entre la materialidad en la amplitud de sus variaciones contemporáneas y los trazos que llevan a una escritura? Y, tranqui, ¿qué gestos del habitar lo material convocan nuestra experiencia sensible? Entonces, les artículo, así intenso como vos viviste la experiencia de la muestra, invitamos a un grupo, a distintos y distintas artistas que trabajaban estas preguntas y funcionaban como una nota al pie. Es verdad que la situación de que en el primer piso estuviesen estos módulos que a su vez iban a ser interpretados, parecían como dos muestras en una, tenían temperaturas, era muy lindo porque esta pregunta de lo moderno y lo contemporáneo era muy visible también ahí, ¿no? Como ese juego con la pregunta, en todo lo moderno y lo contemporáneo, pero funcionaban como una nota al pie y a la vez iban reactualizando las preguntas tanto de un piso como del otro. O sea que fue como una gran, gran investigación, y sobre tu pregunta hoy al principio de qué fue iteraciones, qué es y qué seguirá siendo. Creo que es un material, una investigación, un trabajo del que siempre volvemos, y cada vez que lo volvemos a iterar, a reactualizar, nos volvemos a enamorar y no tiene fin, ni creo que lo tenga, porque va todo el tiempo mutando con nosotros también, entonces va reactualizándose. Por cierto, cada vez que lo revisitamos nos dan ganas de seguir haciendo cosas, o se nos abren nuevas preguntas para seguir trabajando. El límite fue que había que, era el tiempo, el momento de mostrar. Entonces, bueno, hasta acá llegamos, pero esto sigue. Recién hablaban Guillermina Mongan, Miguel Garuti, Marie Bardet, Gonzalo Lagos y Jorge Mongan, equipo interdisciplinario de Iteraciones. Este fue el episodio 3 de La Partitura Entre las Cosas. Repite este domingo a las 16. Y nos queda un episodio más con la compositora Clara de Asís el próximo miércoles a las 20 acá en Radio Caso. Este programa fue presentado por Radio Caso.